rebeldes estereotipos. Porque la discusión debe estar más presente en nuestra realidad. Rebeldes estereotipos. Más realidades por discutir. Ese es mi alter ego. Acá soy Hernán. Ah, acá Hernán. Soy cuando me encapucho a la noche y salgo a combatir el mal. ¿Qué onda? ¿Te gustó esto? Me encanta. ¿Qué es? Le Lucarne, según me dijo Ricardo. Se pronuncia así porque ahora viste que es... Sí, ahora es locutor. Ahora es locutor. Es una banda que bajé de internet. Se llama Bombadilon. Es una banda francesa. Ajá. La bajé de internet básicamente porque es libre. Desde el sitio jamendo.com. ¿Qué significa que es libre? Que la puedes bajar, copiar, modificar, regalar, vender. Siempre y cuando digas esto, ¿no? Que es la banda y que es la canción. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué elegiste traer una música libre para empezar el programa de hoy? Básicamente porque a partir de este programa, todas las emisiones de Rebeldes Estereotipos, esperemos, las vamos a estar subiendo a nuestro sitio www.rebeldes.org.ar. Uh-huh. Para que ustedes básicamente se la puedan bajar, lo puedan usar, escuchar, regalar, compartir, modificar, hacer obras derivadas a partir de nuestro programa si les gusta. Así que bueno, esperemos durante la semana poder ir digitalizando este programa y subirlo a internet de esta misma manera, ¿no? Libre, como es esta canción. Está bueno. Tratamos de seguir ese espíritu. Está bueno, me parece interesante porque el espíritu de tanto de este programa como de la cultura libre es compartir conocimientos, compartir cultura. De esa forma se fomenta y se desarrolla y se favorece una discusión, ¿no? Que es la que siempre tratamos de traer acá a Rebeldes Estereotipos. Sí, el concepto es compartir es bueno. Y bueno, tenemos que llevarlo adelante nosotros también con nuestro ejemplo. ¿Cómo compartir este mate? ¿Cómo es que tenemos acá arriba de la mesa? Está lindo, ¿eh? Viste, me trajo acá el compañero Ernesto Che Guevara tallado en un mate, mi hermana de Altagracia. Sí, al señor tallador que tiene una mano impresionante. Sí, bueno, a mi hermana muchas gracias por el mate. Bueno, este sería el tercer programa del año. Del tercer año en Rebeldes Estereotipos, aquí en nuestra casa, en FM La Tribu. Y nos habíamos propuesto un objetivo a principio de año, que es ir trabajando diferentes conceptos, como decían ustedes dos hace un ratito con Maxi, en Patologías Culturales, que sean 3-4 programas, vamos viendo cuánto da para discutir desde diferentes ángulos. Y en este programa vamos a seguir hablando de medio ambiente, de impacto ambiental, de cómo diferentes acciones del hombre inciden positiva o negativamente en el ambiente. Y lo que teníamos pensado para hoy es tratar este tema que en los medios se está hablando muchísimo desde hace ya un tiempo, que es la instalación de la pastera Botnia en Fray Bentos, en Uruguay. Y bueno, ¿cómo, digamos, a mí lo que me sorprende es que hoy estamos hablando de esto, de Botnia y de los asambleístas, básicamente por ellos, por los asambleístas. Si no fuera por ellos, probablemente esta discusión no se estuviera llevando adelante. Este programa hubiese estado dedicado a otra temática. Y nada, me parece que es importantísimo desde mi punto de vista, el trabajo que están haciendo. No, como si fuera solamente un problema de los entrerrianos. Claro. O sea, si no nos damos cuenta que el río Uruguay cuando baja nos trae todo eso para el río de la Plata, que básicamente Buenos Aires está bañada bajo esas costas. Y aparte Ence se mudó a Colonia, o sea, enfrente a Buenos Aires. Claro. Nada, a mí me gusta leer a veces, indignarme un poco y leer algún que otro medio un poco fascista que hay ahí. Soy un poco... Masoquista, sí. Y a mí me gusta la retórica que tienen todos estos medios acerca de la ilegalidad de los cortes, ¿no? Y bueno, qué sé yo, después podríamos discutir acerca de, bueno, está bien, si son ilegales, pero habría que discutir más bien si son legítimos o no. Habría que ver qué es más ilegal. Claro. Si es preferible, si tiene supremacía el derecho a la vida por sobre el derecho al libre tránsito, ¿no? Ahora, ¿vieron no que, hay discusión sobre eso? Vieron que de hace unos años es como que el derecho al tránsito es el derecho supremo. Todo es un caos de tránsito. Hay unos pibes reclamando. Y va la vida en eso. Y va la vida en eso. Hay unos pibes cortando una calle porque no quieren que se les caigan los techos de sus escuelas en sus cabezas. Uh-huh. Y nada, la única forma que tienen de hacerse escuchar es, lamentablemente, cortando el tránsito. Y la noticia es caos de tránsito en Buenos Aires. Y bueno, ahí te das cuenta, vaciando de sentido la noticia, ¿no? Cuando frente a que la protesta es porque se cae encima el techo de una escuela o porque están por instalar una planta de celulosa que va a dañar el medio ambiente, se habla de que no se está respetando el derecho al libre tránsito, se está lobotomizando a la gente. Se está vaciando el cerebro. Se le privilegia el cómo y no el porqué de una protesta. Y a mí me gustaría también preguntar hasta qué niveles de contaminación aceptaríamos como sociedad para desarrollar a la misma sociedad, ¿cierto? O sea, las industrias. ¿Hasta qué nivel de contaminación aceptamos? ¿Hasta qué punto es bueno que se contamine en pos de la industrialización de un país? Porque estamos de acuerdo que la única manera que tiene de un país ir adelante es agregando valor a su producción. Sí. Bueno, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a tolerar, hasta qué niveles estamos dispuestos a tolerar de contaminación en pos de ese beneficio que sería el desarrollo del país? Porque, o sea, básicamente la industria bosnia va a contaminar, es una de las industrias que más contaminan. Pero bueno, teóricamente estoy siendo medio metiendo un punto de debate. Sí, me doy cuenta. Claro, te estás vistiendo de vos, el diablo. Es la mayor inversión en Uruguay en toda la historia de ese país. Yo te iba a aportar, está bueno el que vos digas que hay que dar esta discusión, pero después tal vez haya que ir mucho más allá y debatir sobre si qué es el desarrollo, qué es el progreso, si lo tenemos que buscar dentro de este mundo capitalista, que es lo que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, perfecto. O debemos buscar otra alternativa de sociedad y de desarrollo que sea distinta a la del capitalista. Saben que estamos en comunicación con Pablo Antoría, que es concejal del Frente Amplio en Montevideo y es miembro de la Asamblea del Casillón. Pablo, buenas tardes. Te saluda Gonzalo, Hernán y José, quien te habla en Rebeldes Estereotipos. Sí, buenas tardes a José y Hernán, a todos. Y muchas gracias por la comunicación que están haciendo en este momento con gente de acá, de Uruguay. Nosotros consideramos que el pueblo argentino es nuestro hermano. Sí. Nosotros consideramos lo mismo del pueblo uruguayo. Nosotros te queríamos preguntar, nosotros recién estábamos hablando estamos introduciendo el tema, estamos diciendo como que los medios y digamos que ya el imaginario colectivo ve la lucha de los asambleístas de Gualeguaychú y la lucha por las papeleras como una lucha argentinos contra uruguayos, o sea, sabemos que no es así, pero digamos que el modelo de pelea que se está gestando de los medios es argentinos contra uruguayos, y nos gustaría, y de hecho pensamos este programa desde los puntos de coincidencia y desde las agrupaciones que están luchando juntos desde Argentina y desde Uruguay, y por eso nos contactamos con vos, porque sabemos que vos sos un concejal, en este momento estás en la función pública de Uruguay y sos un militante en contra de las papeleras muy fuerte, ¿no? Bueno, sí, primero de que la lucha de Gualeguaychú, que comenzó con información recibida desde Uruguay hace unos 3 años, hoy está siendo un ícono para todo el pueblo latinoamericano y en el mundo en general. Y creo que un nuevo horizonte se acerca para América Latina por diferentes métodos, ¿verdad? Aquello que estuvimos en los años 60 en algunas situaciones, hoy vemos el renacer de nuestro pensamiento. Y en realidad muchos no avisoran de que la lucha del pueblo de Gualeguaychú es parte de la lucha regional en esta zona por un pensamiento de unidad latinoamericana ante la invasión de las multinacionales que son extractoras de nuestros bienes, que nos vienen a robar nuestros bienes, estando que el emperador del mundo, el imperialismo, ha llegado a estas zonas y lamentablemente acá en Uruguay se le ha recibido y ser los invitados, ¿verdad? Sentimos una vergüenza inmensa hacia los pueblos latinoamericanos, en ese sentido, muchos uruguayos. Pablo, buenas tardes. Otra vez, José. Vos, como concejal del Frente Amplio, ¿cómo ves la postura que toma ante este tema el presidente Vázquez, siendo que es de tu mismo partido? Sí. Quiero aclarar de que nosotros pertenecemos a un movimiento de izquierda dentro del Frente. Nosotros, los que estuvimos en el exilio en Europa, participamos en diferentes grupos. Yo vengo de los grupos llamados verdes, donde en el caso mío en España trabajamos con un sector de Izquierda Unida que conforma muchos sectores de izquierda. Ya aprendimos ciertas opciones. Eso lo hemos querido trasladar también con esa experiencia que tuvimos en los años anteriores aquí a Uruguay. Que quede claro que dentro del Frente Amplio hay un error de información, porque no todos pensamos como piensa el presidente Tabaré Vázquez en este momento, porque no está aplicando todos los conceptos, todas las ideas, todas las propuestas que le hicimos a nuestro pueblo. Es decir, en definitiva, nuestro pueblo que vive en la esperanza es un pueblo que está desangrado espiritualmente, ¿verdad? Porque creyó en algo que hoy se le está desgarrando las manos. Y como prueba concreta, el viernes pasado, cuando estaba este individuo Ulla acá, se hizo la primera marcha contra el gobierno y contra la presencia de este individuo que vino acá con sus fuerzas armadas por tierra, mar y aire a invadir. Prácticamente, ustedes no lo podrán creer, durante 2 días, pero así fue nuestro país, acá en Uruguay. Pablo, yo te quería preguntar, la actitud de Tabaré, no te digo que iba a ser previsible, porque cuando asumió, ¿no?, el pueblo uruguayo vio como una fiesta al frente por primera vez en el poder y había como una gran esperanza. ¿Qué opinás de la actitud de Mujica, ¿no?, de Pepe Mujica, es el ministro de Ganadería, Agricultura y Ganadería de Uruguay en este momento, con toda la historia de militancia que tiene atrás Mujica? Bueno, nosotros estamos todos sorprendidos porque muchos nos formamos al lado de él. Y hoy en realidad estamos totalmente decepcionados. Es tanto de que jóvenes, la parte de la juventud del MTP se bajó y es lo que hoy se llama acá en Uruguay el grupo Fogoneros, que han tomado... De recuperar la comunicación con Pablo Antoría, concejal del Frente Amplio. Y es sobrino político del Líber Sereni, que es el fundador del Frente Amplio Uruguayo, que es uno de los pocos casos en del mundo de un militar de izquierda. Líber Sereni era militar del ejército uruguayo, de izquierda, fundador del Frente Amplio, el movimiento de izquierda más importante de Uruguay. Qué decepción que deben tener, creo, todos los aquellos uruguayos que votaron a Tabaré Vázquez, ¿no? Y que a 2 años de su asunción haya pegado este giro. Más que pegó un giro con respecto a lo que, no sé si prometía, pero con lo que, digamos, son los ideales del Frente Amplio, sino básicamente, en vez de pegar un giro, fue una continuación de los anteriores gobiernos. Claro, porque básicamente, exacto, él llegaba para ser, él junto a, en realidad, a todo el movimiento, ¿no?, del Frente Amplio, llegaban para ser la alternativa, para ser la cosa distinta a lo que eran los tradicionales Partido Colorado y Partido Blanco uruguayos, que representaban a los intereses de los mismos de siempre. Saben que, bueno, vos hablaste de la carta abierta, sí, cuando estábamos charlando con Maxi. La carta abierta a la empresa Botnia, que firmaron varias agrupaciones, tanto argentinas como uruguayas, y podríamos rescatar algunos extractos de esta carta que firman unas cuantas agrupaciones. Esta carta es de 2004, mucho antes de que la empresa esté, digamos, a los niveles de construcción que está en este momento, o sea, cuando todavía era bastante posible mudarla a otro lugar o impedir su construcción. Absolutamente. Uno de los puntos a los que hace referencia es al tema este de que la instalación de las empresas iba a traer una gran generación de empleo que iba a favorecer el desarrollo de la zona. Sí. Lo cual queda desmitificado aquí en esta carta. Hablan de que en realidad el trabajo que va a generar la industria forestal, que va a ser satélite y claro, va a proveer de materia prima a las pasteras, va a ser muchísimo menor la generación de trabajo que la de la ganadería extensiva que ya se practicaba en la zona. Dado que aparte va a tener un empleo muchísimo más informal, va a haber trabajo negro, temporario, itinerante, semiesclavo, peligroso y con pésimas condiciones de salario. Con lo cual se cae con el argumento de la generación de empleo que va a traer, claro, la industria forestal en favor de la instalación de las pasteras. Hola Pablo, ¿estás ahí? Sí, ahora sí, porque se cortó lamentablemente. Yo le quería decir una cosa, de que acá están los modelos del norte que están trayendo para el sur, de los monocultivos de diferentes especies, como en el caso ahora de la madera, la celulosa, el pueblo argentino tiene que comprender, al igual que el pueblo uruguayo, de que esto es parte de la inserción del gran capitalismo por intermedio de las multinacionales en nuestros países para llevarnos nuestras riquezas, y nos ponen modelos que no son modelos naturales, que nosotros necesitamos, que son los modelos agroalimentarios, ¿verdad? Sí. No, Pablo, y justamente entonces contanos por qué estos países y estas multinacionales eligen nuestra zona, eligen estos países del sur para instalar las pasteras aquí. Bueno, el presidente del Banco Mundial, Summers, lo explicó bien. Dijo de que, bueno, acá la contaminación iba a traer diferentes enfermedades, de ellos el cáncer. Por lo tanto, nuestros pueblos, que ellos los tratan como pueblos ignorantes, no se iban a dar cuenta de estas situaciones. Lamentablemente, tiene ciertas verdades, porque no se ha culturizado demasiado nuestros pueblos, entonces son utilizados de esta forma. Creemos de que con lo que ha surgido en los medios de comunicaciones alternativos y medios masivos ahora, por intermedio de los jóvenes de nuestros países, creo que está en el despertar de la comunicación y la culturización de nuestra sociedad, comprender y entender de que se tiene que rechazar estos modelos neoliberales que nuevamente nos quieren imponer en nuestras zonas, en nuestros territorios. Nosotros consideramos que el territorio de Latinoamérica, el territorio bolivariano, de San Martín, de Artigas, de O'Higgins, debe ser como en aquellos tiempos, estar en poder de nuestro pueblo y no de capitales internacionales. Pablo, discúlpame, te interrumpo un segundito porque nos estamos quedando sin tiempo. Yo te quería preguntar, y que sea lo más breve posible, ¿qué porcentaje de uruguayos tienen tu mismo pensamiento con respecto a las papeleras, para que no sigamos pensando que Uruguay está en contra nuestro y que son nuestros enemigos? ¿Cuántos uruguayos piensan que Bosnia es perjudicial para su país y comprenden la lucha argentina y, bueno, y luchan también ellos? Bueno, por la parte sindical les quiero decir de que si en el último congreso que se realizó hace unos meses, el 45% de nuestros trabajadores rechazan a Bosnia y apoyan al pueblo de Gualeguaychú. El 45% de nuestros trabajadores, y esto lo tienen que entender y comprender muy bien todo el sindicalismo argentino y por supuesto el sindicalismo uruguayo. También estamos muy en contacto con organizaciones sindicales y sociales de Brasil y Paraguay, Chile también. Por lo tanto, en ese sentido nosotros pensamos... Se nos fue de nuevo. Se fue diluyendo. Se fue bajando lentamente, bueno, pero... Lo perdimos. Me parecía muy importante, ¿no? El dato de decir, o sea, que nos dé una cifra, el 45% de los trabajadores uruguayos están en contra de Bosnia. Para que, no, o sea, para cuando leamos mañana de nuevo Bosnia, los uruguayos contra los argentinos, pensemos que el 45% de los trabajadores uruguayos están en contra de Bosnia. Fijémonos que justamente estábamos hablando antes de eso. Uno de los principales argumentos para hablar de la instalación de las pasteras era el tema de la generación de empleo, esta especie de chantaje que le quieren imponer a la sociedad uruguaya. Salud por empleo. Claro. Entonces, si nos damos cuenta que casi la mitad de los trabajadores están en contra, a pesar de este argumento, quiere decir que no nos tragamos la píldora, ni los uruguayos ni los argentinos, la pasteras son sinónimo de muerte y nosotros por eso no las queremos. 4866-1095, 4864-0489, www.fmlatribu.com, si nos quieren escuchar a través de la internet. Avant famille ne ressort pas toujours si blanc que ça. Et dans ma rue les filles, dans ma rue les filles ne ressemblent pas toutes à Carla Bruni. Pourtant quelqu'un m'a dit, il y a tellement peu d'attrait pour le quotidien que nos enfants veulent tous finir en 16-9e. Prêt à me coucher sur le divan si ça m'ouvre les portes du petit écran. Je suis vraiment prêt à tout, à me passer la corde au cou pour 2 minutes en prime, 20h50. Oh, tout ça me tente. J'aimerais bien faire la une de tous les quotidiens déguisés en Halloween juste pour que quelqu'un m'aime. La vie c'est pas comme à la télé, y a pas de maquilleuse cachée sous les pavés, pas de caméra devant le canapé, et pas de millions en fin de soirée. Heureusement qu'on est là entre amis, entre amants, un des tubes cathodiques et de canal satellite. Cerveau qui s'éteint devant l'écran qui s'agite. Mais dans la petite boîte, y'a des rêves en plastique. La vie c'est pas comme à la télé, y'a pas de maquilleuse cachée sous les pavés, pas de caméra devant le canapé, et pas de millions en fin de soirée. Pas de maquilleuse cachée sous les pavés, pas de caméra devant le canapé, et pas de millions en fin de soirée. Vous êtes, nous sommes le maillon faible. Continuamos en el aire de FM La Tribu, Rebeldes Estereotipos. Y bueno, el concepto que nos convocaba hoy y hace 2 programas también es medio ambiente, uh-huh. Es impacto ambiental de las industrias. Pero más allá de eso, mañana hay elecciones en Entre Ríos. Las segundas del año. Y es como que viene un poquito movido el tema respecto de los candidatos y su postura para con las pasteras en Fraiventos. Para con los ambientalistas. Claro. Exactamente, sí. Para con... Algunos se los quieren hacer fritos a los ambientalistas, como es el caso del candidato del PRO. Agustín Adi. Mirá qué bueno. Candidato a gobernador. ¿Fritos se los quiere hacer? Se los quiere comer fritos. Creo que es una sorte vegetal. Es un vegetal así como de color. Prometió que los iba a reprimir. Ajá. No iba a tolerar más cortes en los puentes, en los pasos internacionales. Igual claro. Macri ya dijo que la única solución para las papeleras era mudarlas. Era un extraño brote de sensatez. Igual me hace las quiere mudar a la ciudad de Buenos Aires. No, igual eso lo dijo ahora, pero hace 2 años o hace 2 meses, no sé cuánto tiempo, había dicho que las papeleras hay que ver si contaminan, que una contaminación no sé qué. Iban a tener una contaminación ínfima, qué sé yo, como hacer un poquito de pis en el río, más o menos, claro. Decía. Bueno, mira, justo me das el pie para hablar de la carta otra vez, retomar la carta abierta. Me das el pie para hablar de estas agrupaciones que se han juntado para escribir esta carta abierta a la empresa Botnia. Uh-huh. Y también a ENS, en realidad, le hablan, hablando de la contaminación. En cuanto a los efluentes líquidos de la industria pastera, sí. Ambas empresas calculan, en base a que el gran caudal del río Uruguay, que en comparación con el Paraná no lo es tanto, no es tan grande, el mismo río va a encargarse de diluir los productos químicos que ellas van a arrojar a las aguas, con lo cual ya están reconociendo de que se va a contaminar. Y por el otro lado, los cálculos de caudal y de la emanación de efluentes líquidos se hacen en base al caudal promedio del río y no en base a los caudales mínimos. Entonces, por ejemplo, en el año 2004, que es cuando se escribió la carta, dicen qué hubiera pasado si las papeleras estaban instaladas este año, que hubo una gran bajante del río Uruguay. Probablemente el río no hubiese logrado diluir los productos químicos y hoy estaríamos hablando de un gran desastre ecológico en la cuenca del río Uruguay. Claro, porque a lo mejor el suelo se vería mucho más afectado, porque en vez de llevarse toda la porquería que van a tirar las plantas, queda ahí haciendo como encima con el sol ahí todo pudriéndose, se contamina mucho más el suelo. Sí, y se mueren especies, se mueren especies animales que están dentro del agua, las que están afuera, que se beben las aguas del río, y todas las plantas que están en la ribera del mismo, ¿no? Y también, bueno, en cuanto a las emisiones atmosféricas, Uruguay es una de las firmantes del convenio de Estocolmo, que se firmó en Estocolmo, que es un país vecino de Finlandia, de donde viene la papelera Botnia, donde se acuerda que no se va a permitir ningún tipo de industria que tenga contaminantes orgánicos persistentes, que es el caso de las dioxinas y los furanos, y que en el caso de ENCE se comprobó que una de las sustancias que iban a emitir eran dioxinas y furanos, con lo cual ya estaría violando la República Oriental del Uruguay el convenio de Estocolmo que se firmó para evitar la contaminación atmosférica. Hablando de firmas y de elecciones, la semana pasada o a principios de la semana anterior se firmó una ley provincial en Entre Ríos que prohíbe la venta de madera a Botnia. O sea, y se prohíbe tanto la venta de madera de empresas forestales entrerrianas como el paso de camiones que vengan con madera de otras provincias argentinas que pasen por Entre Ríos para ir a Uruguay a vender madera para Botnia. Algunos están muy contentos con esto, los asambleístas de hecho sí, pero la gente de la Asociación Forestal Argentina ya está poniendo el grito en el cielo porque dice que muchas pequeñas y medianos productores de árboles se ven perjudicados y bla bla bla bla bla bla, que no están a favor de Botnia, ellos no abren juicio hasta ver si contaminan o no, que todavía no se sabe, que la lucha de Gualeguaychú es muy legítima y muy buena y bla bla bla, pero dicen no nos arruinen el negocio con Botnia, que es la mayor planta de papel que se va a hacer, de pasta celulosa, que se va a hacer en Latinoamérica, y no nos arruinen el negocio, che. Nosotros no estamos en contra de ustedes, pero vendemos igual. Claro, igual, si después la planta empieza a contaminar y nosotros podemos seguir vendiendo, va a estar todo bien. Claro. ¿O vos te pensás que si Botnia comienza a contaminar, ellos van a dejar de proveer a Botnia con los ingresos que le generaría? Vos decís que mercado mata vida. Mercado mata vida, sí. Mercado mata vida, claramente. Bueno, una de las cosas que vamos a hablar con un asambleísta luego de segundo, cuarto bloque, no sé, el segundo bloque de este maxi bloque, o no sé qué, va a ser de esto, de la ley que se firmó hace poco. Algunos la ven como una medida efectista, porque bueno, las elecciones son justamente mañana, pero básicamente es una gran medida que se prohíba el comercio de madera con Uruguay para restarle materia prima a Botnia. Y vieron que respecto de este tema, habíamos empezado diciendo que bueno, el derecho al tránsito parecía como el derecho supremo. Quisiera volver sobre lo mismo, ¿no? Sobre cómo se vacía de contenido la discusión en los medios independientes, entre comillas. Uh-huh. ¿Y cómo de última terminan operando para los mismos que vinieron operando siempre? Por lo menos para mí es bastante alarmante ver que la chateza, la mediocridad con la cual tratan el tema, privilegiando lo, entre comillas, legal sobre lo legítimo. Lo legítimo para mí es que los asambleístas tienen que estar en el puente por mucho tiempo más hasta tanto no tengan una solución real. No sé ustedes. 100% de acuerdo con esto. No sé, lo que decía yo antes, ¿no? Los medios privilegian el cómo al porqué, o sea, hay una protesta. Privilegian el cómo se protesta al por qué se protesta. Es eso, o sea, ya las noticias es entre qué hora y qué hora se va a cortar el puente. No se recuerda lo de los fulanos y los otros que van a tirar en el río y que se mueven todos los peces y que va a haber olor a huevo podrido en todos los balnearios de la costa. Y que que va a ser la muerte para toda esa zona tan hermosa que es el río Uruguay, que al tener menos caudal que el río Paraná, hace que el agua sea mucho más transparente, que haya banco de arena en el medio del río donde pudiera tomar sol durante todo el verano y donde uno se mete hasta el cuello y se ve los pies y todo tan lindo en esa zona. 4866-1095, esto es Rebeldes Estereotipos, estamos en www.fmlatribu.com, si nos quieren escuchar a través de la internet. Esto que estábamos escuchando de fondo era Anthony Raiskevok de Bulgaria. ¿Elegiste gente con un apellido más fácil? Sí, un apellido búlgaro. O ponele algún apodo de última palabra. Antonio. Y ahora nos vamos a escuchar algo de música. La lumière et du bleu des paillettes et l'ambiance suinte, la fête. Comme une envie de caresser le feu, Clément marche en plissant les yeux. En plissant les yeux, Clément cadence le pas. Clément est un soldat, Clément est un guerrier. Clément sait déjà qu'il ne pourra rien lui arriver. Du haut de ses 15 ans, il a compris les gens, les larmes des ivrognes, le pouvoir de l'argent. C'est l'hiver et l'écharpe sur le nez, entre les flots qu'on passe, Clément. Invincible et tranquille, il susote son ego. Il se sent fier, il se trouve beau. Il sent les lèvres des filles sur sa peau. Clément cadence le pas. Clément est un soldat, Clément est un guerrier. Clément sait déjà qu'il ne pourra rien lui arriver. De ses 15 ans, il a compris les gens, les larmes des ivrognes, le pouvoir de l'argent. Clément se voit grand maintenant, pourquoi pas président? Clément hésite, Clément pisse plus haut que ça. Et sous les yeux des gens, il est seul à présent. Sans un bruit, Clément s'efface. La tête entre les mains, Clément est un gamin. Il a compris qu'il pourrait ne rien lui arriver. De ses 15 ans, il a encore le temps rebeldes estereotipos, inoportunos en el momento oportuno. Rebeldes estereotipos. Acaba de llamar Roger, dice que los espera. Gracias. Nada, que se apuren de todos no modos. No te preocupes, vamos a ir en el auto de Ricardo. Terrible. No Ricardo, sino el auto. Estoy muy relajado con esto, que este es el mismo búlgaro de antes. Este es el mismo búlgaro de antes, ¿te gustó? Me falta un licuado acá y te digo que estoy porque tengo el alveladorcito. Este estoy para una siesta, así que viene Nicolás Falcó para un rato, si no me quedo acá durmiendo. Da la sensación como que los búlgaros no tendrían este tipo de problemas que tenemos nosotros, ¿no? Igual ellos son el patio trasero de Europa, seguramente los deben tener, lo único que acá no nos enteramos. Igual la Unión Europea y todas esas cosas tienen leyes, todos esos países tienen leyes de medio ambiente muy severas. De hecho, Finlandia se viene a instalar acá, Bosnia se viene a instalar acá porque en Finlandia no pueden, claro. No porque quieren que se desarrolle Uruguay. Sino porque en vez de contaminar a los finlandeses, contaminamos a los uruguayos. Tal cual. Básicamente. La Unión Europea fue un beneficio para el continente europeo, pero no para los países periféricos que tenemos que sufrir las industrias caníbales que ellos tienen. Estamos comunicados con José Powler, que es un asambleísta de Gualeguaychú, para hablar de, bueno, un poquito más allá de la lucha de la asamblea de Gualeguaychú, que sabemos que están siguiendo, que está muy bien. Queremos saber un poco de las elecciones, lo que va a pasar mañana en Gualeguaychú, que hay elecciones provinciales y nada, y de intendencias. Y queríamos saber cómo ve las elecciones la asamblea de Gualeguaychú y cómo se preparan para este acontecimiento que está mañana produciéndose. ¿Se lo preguntamos? Dale. José Powler, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, te saludamos acá en Rebeldes Estereotipos. Sí, buenas tardes a todos los oyentes. Y como decía, estamos, no la dulce espera, por supuesto, sino la espera de las elecciones, porque los candidatos se han manifestado, la mayoría, digamos casi la totalidad, de que en caso de ellos ser electos, van a colaborar o van a estar al lado de la Asamblea acompañando acciones o viendo de qué forma se van a incorporar a la lucha. Entonces, bueno, estamos esperando que ver quiénes son los ganadores en esto para recordarles las promesas que han hecho en la campaña electoral. José, ¿y les creen ustedes? Y bueno, este es el tema de la Asamblea. La Asamblea está demostrándole a los políticos que cuando ellos han indicado un camino o una forma que van a actuar y se olvidan de hacerlo, nosotros estamos para recordarle. Así le estamos recordando a nuestro gobierno de que hay un artículo que nos protege, de que tendría que haber hecho funcionar la carga en su momento, de que se están olvidando de hacer los deberes como deben, y por eso estamos manifestándonos y recordándole a todo el mundo, mediáticamente, por supuesto, sin violencia, sin nada, de cuáles son los caminos que ellos dijeron que iban a seguir. Bueno, con nuestro electos o futuros gobernantes electos, iremos a hacer lo mismo. Esperemos que dé resultado. Hace unos días se promulgó, José, la ley que prohíbe la venta de madera a Bosnia. Eso es obviamente un triunfo de la Asamblea de Gualeguaychú, ¿no? Sí, no, es el comienzo de algo. Por esto tendría que ser una ley nacional, pero por lo menos es un puntapié inicial como para que ya el resto de los legisladores a nivel nacional vean que cuando viene este tipo de empresas, de qué forma, cuando hacen un convenio con un país como el que hicieron con Uruguay, porque esto fue un convenio país a país, y quedan pegados después, Uruguay quedó muy, muy metido en esto, de qué forma podemos lograr de que no funcione. Y una es cortar el abastecimiento del alimento, o sea, de la madera. Aclaramos que José muy bien dice que piden que la ley sea nacional porque el único que puede legislar sobre comercio exterior es el gobierno nacional o el Parlamento Nacional y no los provinciales. Por eso se corre riesgo de que se declare inconstitucional la ley, porque no puede legislar una provincia sobre derecho internacional. ¿Hay algún candidato de los que pugnan mañana que ya haya declarado de antemano que no está a favor de los cortes y que piensa no aceptar cortes de ruta cuando si llega a ganar? No, en línea general todos van a acompañar las acciones, inclusive el candidato más firme, digamos el delfín de Busti, que es Uribarri, ha estado en los cortes inclusive, y siempre se manifestó a favor de las acciones de la Asamblea. No que las apoye, pero sí a favor. ¿Qué significa esto? Que ninguno de los candidatos ha dicho que va a levantar la mano en caso de que salga electo para ir en contra de los asambleístas. Esto significa que la acción que más se nota, que es la movilización sobre la ruta o el corte, como le dicen algunos, no van a ir en contra de eso. Eso ya es algo que ha quedado muy claro. José, buenas tardes. José te saluda de este lado. ¿Ustedes tienen contacto con la gente de Fraiventos? Con la gente de Fraiventos te diría que muy poco. Julia Cócaro, que es una odontóloga que es prácticamente perseguida en su ciudad porque Fraiventos está viviendo una bonanza económica con esto de 4.000 empleados, con unos sueldos tremendos y demás. Pero sí tenemos contacto con gente de movimientos del resto del país, sobre todo de Montevideo, del Callejón, una asamblea que reúne más de 1.000 personas y que en la marcha antiimperialista, en la cual Gualeguaychú también estuvo presente, juntó alrededor de 15.000 personas. Con ellos tenemos un contacto, te diría, muy fluido, muy asiduo. Casualmente hoy Pablo Antoría estuvo en Gualeguaychú y la semana que viene va uno de nosotros para allá. O sea, toda la semana van asambleístas y viene gente de ellos para mantener un contacto dinámico, por así decirlo. O sea, es que hoy estuvimos justamente hablando con Pablo Antoría y, bueno, se nos cortó la comunicación y me quedé con ganas de preguntarle si él y, bueno, y vos y todos los compañeros que están en la asamblea creen que la política tiene en mente en la agenda la cuestión ambiental y ecológica, o todavía falta mucho para que lo tome como propio la política. Yo creo que falta mucho, inclusive yo no soy ni ambientalista, ni ecologista, ni nada, pero después de meterme una causa ciudadana con un motivo medioambiental, uno va aprendiendo, va viendo, inclusive lo que fue hace poco la cumbre de París, lo de la película de Al Gore, hay un montón de cosas que te están diciendo que algo está mal, y bueno, la política se va a tener que reacomodar. Yo no es por el nombre, pero ya Perón en su momento, ya él tenía el cuidado del medio ambiente en carpeta, y estamos hablando de muchos años atrás, y bueno, quien el año pasado puso que el medio ambiente también es causa nacional, como lo de Gualeguaychú. De hecho, el Tratado del Río Uruguay se hizo en un gobierno de Perón. Exacto. Entonces, yo creo que los políticos tienen que tenerlo en cuenta, porque esto viene avanzando a pasos agigantados. Si no te escuchaba, vos estabas hablando de lo de Finlandia, que ellos mandan las industrias sucias y demás para no contaminar. Lo que pasa es que ellos prácticamente tienen todo contaminado, lo están solucionando en este momento, pero es más barato venir al Cono Sur y, bueno, destrozarnos todo, porque no es solamente Gualeguaychú. Ahí la gente de Colonia, conense, ya salieron todos a reclamarle. De Durazno, por ejemplo, le están llevando los efluentes de Boña en este momento para tratarlo, porque la planta, tremenda planta, no han hecho todavía, aunque sea una pequeña pileta de tratamiento. Uh-huh. O sea que acá están avanzando y, bueno, y la gente de a poco y los uruguayos también están entendiendo, y creo que los gobiernos en algún momento van a tener que entenderlo, porque ¿para qué sirve tener tanto dinero si después en el futuro no lo va a poder disfrutar? José, nosotros vamos a Entre Ríos, de hecho este año fuimos de vacaciones por segunda vez consecutiva a esa provincia, y si vamos por la ruta 14 derecho vemos hacia los costados un montón de plantaciones de eucaliptos que evidentemente son para plantas de producción de celulosa. La asamblea de Gualeguaychú, la de Colón, ¿no hay una acción conjunta también contra ese tipo de industrias que no solo sirven como materia prima para Botnia o para otras papeleras, sino que también contaminan el suelo porque primero que es monocultivo y después son especies exóticas que degradan la tierra muy fuerte con respecto a las plantas autóctonas de ahí, ¿no? ¿Hay alguna acción contra ese tipo de industrias también? No, te voy a explicar. Nosotros tomamos como prioridad el tema de la celulosa, pero la gente que nos vino a advertir a nosotros, los movimientos uruguayos en el año 2002, nos vinieron a advertir sobre el monocultivo. Claro. Lo que pasa que el monocultivo es algo que hay que lucharlo, por supuesto, pero lo que nosotros tenemos en este momento, la espada que tenemos sobre la cabeza, es la celulosa, y contra ella estamos luchando. Pero hay que seguir luchando, por supuesto, no termina solamente con la celulosa, después vienen los monocultivos, los transgénicos, hay un montón de cosas que se puede luchar y hay que intentarlo. Claro, yo traigo a colación lo de la producción, no la producción, sino la forestación con eucaliptos, porque uno piensa que no es un tema solamente Uruguay, ¿no? Sino que Argentina estaba como planeando engancharse en el negocio de la celulosa, tanto argentina como uruguaya, a partir de la producción de madera para venderle a Botnia, ¿no? Como que fue una cosa conjunta de los dos países en su momento. Te diría también Paraguay, Brasil y Chile. O sea, acá hay algo que tener un poquito de memoria y recordar que cuando las botas vinieron, no vinieron por casualidad a un país o a otro, sino que hubo un plan Cóndor. Da la casualidad que cuando ese plan Cóndor se desinfla porque las democracias tenían tanta fuerza que venían surgiendo, aparece en todos estos planes de forestación, no sé qué nombre ponerle, pero en el futuro, así como se llamó plan Cóndor, después cuando nos enteramos tendrá un nombre. Todo esto viene digitado de hace muchos años, está el IDSA también, que el corredor que nos corresponde a nosotros, lo que es la parte del acuífero guaraní, está todo programado para represas y para pasteras, o sea que acá esto viene planeado de hace rato, no solamente de Argentina y Uruguay, es todo el Cono Sur. José, yo te, por ahí sacándote un poquito de la cuestión ambiental, ¿cómo es, digamos, tu vida teniendo que estar mucho tiempo en el puente cortándolo, digamos? ¿Cómo llevas adelante una vida, digamos, normal? ¿Cómo lleva la gente de Gualeguaychú, de la Asamblea, una vida normal teniendo que estar tanto tiempo ahí? Y bueno, nos cambió la vida, nuestra forma de vida cambió por completo. La mayoría le estamos quitando horas al descanso, horas a la familia, o sea, al esparcimiento. Yo desde hace un año y medio, dos, que no tomo vacaciones con mi familia. Sí he tenido viajes a un montón de lugares. Casualmente hace 15 días estuve en Punta del Este con el Consejo Mixto, arreglando con la Cámara Empresarial de allá un documento para evitar la xenofobia, viendo de que el mandato de los pueblos tiene que seguir. O sea, viajo mucho, pero no con mi familia. O sea, mi familia la he dejado de lado. Normalmente de noche ceno con amigos, a veces con mi familia, pero todos juntos en Arroyo Verde, que es donde está en este momento la movilización. Uno adapta sus tiempos y de esta forma puede hacerlo. Lo bueno que tiene el movimiento es que cuando un ciudadano cae por algún motivo, por enfermedad, por cuestiones laborales y demás, dos vienen y lo reemplazan. O sea, siempre tenés quien te reemplace y esa es el éxito de nuestro movimiento, de la Asamblea. José, vos sos comerciante, ¿verdad? Correcto. Tenés una pizzería. Así es. Bueno, y existe también, está bueno poder hablar esto con vos, porque existe la idea esta de que a partir de los cortes, de las acciones de los asambleístas, la ciudad de Gualeguaychú, Colón, se vieron perjudicadas en el recibir turismo, ya sea de Argentina o de Uruguay, y como que los comerciantes son reticentes a participar, a tener una participación activa, porque ven que en el corto plazo a ellos los afecta muchísimo la acción de los asambleístas. Eso es más en Colón y Concordia, porque hay un pequeño comercio hormiga o contrabando, si lo querés llamar así. Nosotros decimos un comercio de los bagalleros. Uh-huh. Ese sí perjudica al comerciante, pero acá, por ejemplo, en Gualeguaychú, que venía con inversiones muy grandes, separaron las inversiones grandes, quedaron las inversiones chicas. Ustedes saben que a nivel mundial el turismo está creciendo una tasa del 4 al 5% anual, que es una guasada, es algo exagerado. Y Argentina fue tocado por las bondades del turismo internacional y por lógica el turismo interno también ha crecido y mucho. Y Gualeguaychú fue también, por su ubicación y demás, tocado por esta varita del turismo. Cambio Colón y Concordia, fuera de estar tocada por esta varita del turismo, también tiene un comercio muy, muy fuerte en el hecho que el cambio lo favorece al Uruguay, sea con alimentos, sea con el combustible. En este tema es muy, muy específico, de que vos, yo y todos le estamos pagando a los uruguayos la ventaja cambiaria. ¿Por qué? Porque el combustible está subsidiado en la Argentina. Claro. Y lo subsidiás vos, yo y todos los argentinos cuando pagamos los impuestos. En base a eso, con lo que se recauda, se subsidia los combustibles. Sí, justamente, de hecho, claro. La estación de servicio que está sobre la ruta 136, que es la que... No, 135, que es la que une Colón con Paysandú, fue uno de los principales enemigos de la asamblea de ahí de Colón. Correcto, esta persona, por eso yo no quiero poner la palabra contrabando, porque si yo dijera contrabando, la aduana tendría que accionar directamente o tomar medidas, pero hemos dicho contrabando durante años y la aduana, la FICTA, así como persigue al pequeño evasor, en estos grandes evasores, mira por un costado. Esta persona, Bouvet, tenía una estación de servicio también del otro lado. Cuentan, no puedo dar fe cierta de esto, de que en un momento vendía del mismo combustible argentino del lado uruguayo. Pero lo he visto por estar ahí en ese corte, de que pasan con los bidones y llevando combustible, por más que esté cortado el tránsito. José, ya para ir cerrando, me gustaría saber cuál es el plan de acción de la Asamblea más allá de la expectativa de las elecciones de mañana. No, ahora tenemos en conjunto, va a haber un cierre de frontera de 8 días. Nosotros, por supuesto, ya estamos en 117 días continuos, así que no lo pongo como que nosotros vamos a cortar, sino que ya estamos cortados. Colón y Concordia, los asambleístas, van a adherir cortando desde el primero al 8. Esto es, ¿por qué? Porque ellos adhieren a nuestra causa y en un momento determinado los presidentes dijeron que se iban a reunir ahora en marzo en España. Y de golpe aparecen de que se va a reunir la tercera o cuarta línea, no sé, o el que recibe la correspondencia recién en mayo. Y bueno, no hay ninguna voluntad política de destrabar esto. Entonces los asambleístas o los ciudadanos, por así decirlo, de Entre Ríos, han tomado la decisión de cuando duela o cuando sea mediático proceder con lo que más duele o lo que más se ve, que son los cortes de ruta. José Pauler es miembro de la Asamblea de Gualeguaychú. Muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, nos mantenemos en contacto para cualquier novedad. No, gracias a ustedes, gracias por informar, como hablamos un poquito de todo, no solamente corte, que la gente sepa realmente que las cuestiones de fondo son otras y no los cortes. Un abrazo grande. Gracias igualmente, hasta luego. José Pauler, miembro de la Asamblea. La verdad que está bueno hablar de con gente que está ahí y nada, no caer en lo de siempre, ¿no? Está bien, si querés rescatar algo, rescatá y después yo hago mi... No, yo rescato esto de que hay argentinos acá que están en contra de los cortes, mismo de Entre Ríos, sabiendo igual que se van a perjudicar con lo que haga Botnia, están en contra como el dueño de la estación de servicio de la ruta, que fue a prepotear a la asamblea y de hecho rompió el corte porque muchos de Paysandú cruzaban a comprar nafta más barata acá en Argentina y hay muchos uruguayos que están a favor de los cortes allá en Uruguay, también viendo que se perjudica Uruguay con el no paso de turistas por los puentes. Así que me gustaría rescatar eso, que no es todo tan blanco y negro. Tal cual, y justamente yo lo que quiero rescatar es que está bueno este espacio para discutir sobre medio ambiente y ecología, porque si no todo se termina circunscribiendo a que el problema es una cuestión económica y política. Y no solamente es eso, sino que también hay que hablar de que en esto está en juego la vida. No se puede estar evaluando solamente las ganancias del chiquitaje que hace el tipo este de la estación de servicio de la ruta 135, ni tampoco el por lo contrario, nada de chiquitaje, sino el gran negocio que hacen los países centrales trayendo su industria acá, chupando la materia prima, procesándola, contaminando nuestro lugar donde vivimos y después llevándose la mercadería a muy bajo precio a sus países de origen. Ha sido un placer estar nuevamente con ustedes aquí en el aire de FM La Tribu, en Rebeldes Estereotipos. Armán, gracias por venir. Por favor, José, gracias. Gonzalo, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Éxitos hoy con Rogelio. Con Rogelio, le voy a dar un beso de tu parte. Nos estuvo produciendo el señor Ricardo Javier Romero y el señor Lautaro Romero en la operación Guadalupe Fernández. Y por ahí anda Gabriel, así que nada, le damos un abrazo. Quédense. Un besito para él. Quédense en FM La Tribu con Nicolás Falcoff y sus sonidos clandestinos. A tío. Arrugo. El gran abrazo libertario para los rebeldes.